El tiempo siempre tiene una sola ley interpretativa. Siempre fenece. Y una de las cosas que Latinoamérica, y especialmente los políticos y emprendedores latinoamericanos, es que piensan que el mañana está ahí para uno siempre, sin darse cuenta que el tiempo apremia porque tarde o más temprano fenecerá. Es tiempo que asumamos con responsabilidad el tiempo para transformar nuestra crítica situación. Hasta el próximo encuentro.